en este precioso matrimonio. Y muchos hermanos de la iglesia, pastores que hoy nos acompañan también, es una bendición poder estar esta noche aquí para gozarnos en la presencia de nuestro Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a dar un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Qué bueno. Gloria a Dios. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias para meditar en la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 13. Levanten la mano los que son familiares de nuestro hermano Raúl Michael Flores Bonilla. Levanten la mano los que son familia y amigos del novio. A ver, levanten la mano para ver. 1, 2, 3, 4, 5, gloria a Dios. Amén, ahí está la familia. Y la familia de Ananí y Marlene Sánchez, levanten su mano. Gloria a Dios, qué bueno. Ahí están los hermanos familiares también. ¿Y cuándo son familiares en la fe? A ver, levanten la mano. Somos también un montón de familiares. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor porque todos queremos que este matrimonio sea una bendición, ¿no es cierto? Pero cuando hay un matrimonio, siempre aprovechamos para recordar lo que Dios quiere que hagamos para que nuestros matrimonios sean mejores. Uno para los que ya son casados y otros para los que se van a casar. Amén. Y los que no se quieren casar, para que se animen a casarse. Gloria al Señor. Y las que ya creen que no se van a casar, también para que se animen, porque Dios es un Dios de misericordia también. ¿Eh? Gloria al Señor. Hebreos, capítulo 13, versículo 4. Dice la palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Oramos. Bendito Dios que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, en esta noche estamos delante de tu presencia, sedientos de oír tu voz, sedientos, Padre, de que tú nos ministres. Mira la necesidad de cada matrimonio, de cada persona que va a casarse dentro de algún tiempo, quizás breve, quizás está planeando un matrimonio, para los que ya están casados, que tienen un año, 10 años, quizás varios años ya. Te ruego por aquellos que quieren casarse, por aquellos padres que están necesitados de un consejo, pon tu palabra en mi boca ahora y transmite vida, transmite tu poder, tu Espíritu Santo, Señor. Manifiesta tu gracia, opera maravillas, opera milagros, sana los corazones, liberta a los endemoniados, opera maravillas en el nombre de Jesucristo. Dame la unción de tu Espíritu, sin lo cual nada podemos nosotros hacer, Señor. Amén y amén. Tomen asiento, por favor, los que pueden sentarse, diciendo un gloria a Dios bien fuerte. Aquí, el escritor de los Hebreos nos transmite que el matrimonio es honroso. El matrimonio, que es una institución divina, que nació en el corazón de Dios. Y verdad que el matrimonio es una bendición. La primera pareja que se casó en el planeta Tierra, hermano, el novio se llamó Adán, la novia Eva. ¿Quién los casó? El padre, que estaba en el huerto del Edén, ahí fue la boda. ¿Quiénes fueron los invitados? Toda la creación. Y fue una bendición desde el principio. Dios instituyó el matrimonio. Y podríamos hablar mucho del matrimonio cristiano, pero eso lo vamos a hacer cuando vengan los novios. Más bien ahora vamos a aprovechar algo que la Biblia dice aquí, en Hebreos capítulo 13, verso 4, que habla de que el matrimonio es honroso, pero en el mismo versículo dice pero. El pero habla de la dificultad, habla del problema. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero, o habla de la dificultad, ¿cuál es el problema? Dice, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Por qué? Es que el escritor de los Hebreos, hermano, en el mismo versículo pone el matrimonio, pero también pone de algo que causa graves problemas dentro del matrimonio. Y eso es la fornicación y el adulterio. Dos enfermedades mortales, dos enfermedades de muerte que producen muerte, un cáncer para el matrimonio. La fornicación y el adulterio. Dios le da un lugar especial, separado. Dios tiene un juicio aparte solo para adúlteros y para fornicarios. Y es muy importante que usted preste atención, porque no solamente es que usted diga, ah, bueno, yo soy fornicario, yo soy adúltero. No, porque no es solamente decirlo, sino vamos a ver la tragedia, las consecuencias de cometer estos dos pecados, que Dios los tiene relacionados con el matrimonio. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente vamos a ver la diferencia que hay entre la fornicación y el adulterio. Algunas personas, hermanos, creen que la fornicación es el acto de tener relaciones sexuales, nada más. Un hombre me decía, pastor, yo estaba fornicando con mi esposa. Yo le digo, eso no es fornicación. La fornicación, literalmente, es el acto de tener relaciones sexuales entre personas solteras. Entre solteras. Solteros que tienen relaciones sexuales. Ojo, la fornicación viene de una palabra griega, vocablo que es pornei. Y pornei habla de las relaciones sexuales entre personas solteras consumadas o no consumadas. Hablo de una relación consumada, hablo de una relación ya hecha, o de una relación por encima de la ropa, que no ha sido consumada. Lo que en términos criollos podríamos llamar, lo que las parejas dicen, un vacilón, un chape, un abrazo y una caricia por encima, sin llegar a la cama, sin llegar a tener el sexo completo. También la relación por encima de la ropa también significa fornicación. Y por supuesto que eso también tiene que ver con otras prácticas que tienen que ver con las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales individuales, hablo de la masturbación, también tiene que ver con esta palabra pornei, que habla de la fornicación. En otras palabras, la fornicación nos habla literalmente del acto sexual entre personas no casadas. Y eso es un pecado delante de los ojos de Dios. Primeramente vamos a ver por qué es un pecado tan grave. Es como la Biblia dice, los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Algunas personas dicen, bueno, cada uno le da su propia interpretación, pero no es así, hermano. No es así, amigos. Porque el borracho de ahora es igual que el borracho de hace 2000 años atrás. El borracho es aquella persona que se embriaga con cualquier tipo de bebida, sea cerveza, sea chicha, sea ron, pradera, cienfuego, salta para atrás, te espero en el suelo, patadita a la luna, rasca la tripa, piña colada. No importa el licor que tomen, el asunto es que cualquier tipo de licor que te puede embriagar, ya te hace un borracho. ¿Y por qué la Biblia condena a la borrachera? Hermano, ninguna esposa quiere tener un esposo borracho. Ningún esposo quiere tener una esposa borracha. Ningún esposo y esposa quieren tener hijos borrachos. El borracho ocasiona problemas sociales. El que es borracho choca con el carro, atropella, hermano, busca pleito, llega de madrugada, la borrachera lo lleva a otros vicios, puede caer en drogas, se mete luego en pleito, lo asaltan, y mil problemas arrastra solamente la borrachera. aparte de las enfermedades que produce el problema hepático y el problema que viene al cerebro, en las neuronas, y el problema social y el problema moral dentro de su casa. Porque también es un mal ejemplo para los hijos. Llega a la casa borracho, golpea a la esposa, grita, habla malas palabras, rompe todo, y al otro día no se acuerda quién fue el que hizo todo. Entonces, si usted se puede ver que la Biblia tiene razón, porque la Biblia dice que no debemos ser borrachos. Dicen, bueno, pero puedo tomar un poquito, que todos los borrachos comienzan tomando un poquito. Y lo mismo pasa con la fornicación. La fornicación, hermano, ocasiona una tragedia. El acto de tener relaciones sexuales para comenzar. Hay personas que se conocen una noche en una fiesta, en una reunión. No saben ni su nombre completo, ni su apellido. Pero entonces en la reunión y en la fiesta hablan del amor a primera vista. Y se acercan, se conversan, se miran, se atraen porque están en la fiesta, se están mirando. Hermano, es que algunos creen que uno va a la fiesta porque quiere bailar, porque quiere comer rico, porque quiere hacer amistades. No. La razón fundamental de ir a fiestas, específicamente hablando en un 100%, por decir, del 100%, el 80%, 85% de ir a las fiestas es para buscar aventuras amorosas. Los jóvenes van a buscar plan, a ver con quién me enamoro ahora, a ver a quién voy a mirar. Y las chicas también están viendo a ver con quién van a ver y con qué aventura les puede salir. Algunas son casadas y van con el esposo. Y el esposo, estando con la esposa al costado, está mirando a otra. Y otra vez es la cuñada, es la vecina, la secretaria, que va con la minifalda. Y ahora con esas canciones que hay, que están que se mueven, hermano, y se mueven para aquí, que se mueven para allá, y hace la gente que aplaude, y todo el mundo se está observando solamente lo que puede exhibir. Piernas, cuerpo, el hombre se cree el más fuerte, saca pecho, y todo es una exhibición de vanidades. Hombres y mujeres. Y entonces, en estas reuniones, en estas fiestas, llega el momento en que alguien que está a la cacería está mirando con quién va a bailar, con quién voy a salir, quién no ha venido con pareja, y de repente le clava la mirada a alguien que también está igual que él. Y se cruzan las miradas, y ya se miran, de lejos se miran, ya se están diciendo algo. Con los ojos que hablan, hermano. Mirada de lobo. Lobo, ¿qué estás haciendo? Lobo, ¿qué estás haciendo? A veces la suegra, el amigo, alguien dice, oye, lobo, ya te estoy viendo. ¿A quién estás mirando? No, yo la conozco, creo. Y le pasa la voz, de repente, ya lo ve bailando, la saca a bailar, conversan, hace mucho calor aquí, ¿qué te parece si salimos un ratito afuera? Ya salen de la fiesta, si la chica ya llegó a salir, ya le hace así al amigo, como diciendo, ya conseguí algo, ya tengo la presa. Y entonces se van afuera, en afuera conversan, y ya el fresco, ahora son súper frescos, ya la abrazó ya. Y ya va conversando con ella y le va hablando de sus mentiras, porque a veces le cambia hasta el nombre. Ella y él. Yo conocí a una chica que tenía un nombre que no era muy bonito. Ella decía, cuando lleguemos a la fiesta, yo ya no me llamo Anacleta, por si acaso, me llamo Susi. Y el otro decía, sí, a mí no me vayan a llamar por mi nombre, yo me llamo Roy, Paul. Ni su nombre, hermano. Son tan falsos como un billete de 3 soles. Y se conocen y están en la fiesta y están bailando y luego salen y luego le dice, ¿sabes qué? Desde que te he mirado, no sé por qué siento que te conozco de hace años. Yo no sé, pero yo también. ¿Tú crees en el amor a primera vista? Bueno, no creía, pero a partir de esta noche creo que sí, creo. Se agarran de la mano y viene el primer beso. No se conocen y ya se están besando. Ya comenzó la fornicación. Comenzó con un beso, con una caricia. El hombre comienza a abrazarla y comienza a abrazarla más. Si la chica es un poco decente, él va a sentir que ella no va a querer más. Entonces él se hace el respetuoso hasta conseguir lo que quiere. Si no lo consigue esa misma noche, entonces la va a citar para mañana. Mañana salimos, te llevo a pasear, nos vamos a comer, si tiene plata, porque hay algunos que son tan súper miserables. Yo conocí uno que le invitaba a la chica, era un jales. Y todavía de uno para los dos. Le digo porque yo he tenido y tengo un montón de hermanas, y mis hermanas eran mayores, y mi otra hermana le decía, tu enamorado es un miserable, solamente te invito a un caramelo. Y esto, dice, lo parte en la mitad y me da la mitad para mí, la mitad para él. Miserable. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esta relación que comienza de la nada, muchas de esas relaciones terminan teniendo sexo consumado. O en el carro, o camino a la playa, o si hay alguna que es mucho más superada, entre comillas, llegan hasta el hotel y se quedan hasta el otro día y luego se van a comer y luego ya comenzó una relación. Algunos caen en este pecado de fornicación diciendo que creen en Dios. Algunos se persignan, van a procesiones, tienen imágenes, tienen Cristos en la billetera, Cristos, imágenes en la billetera de Cristo, de rosas, de rosario, etcétera, etcétera, pero practican esto. Y lo hacen y pisotean la ley de Dios como que Dios no existiera. ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque sencillamente no conocen a Dios. O se apartaron del camino de Dios. Usted me puede decir, pastor, ¿y cuáles son las consecuencias de esto? Número uno, que esas relaciones que comienzan así, algunas comienzan al principio y otras a los meses, o a los 4 meses, o a los 6 meses, eso no se queda así. No se queda así. Eso se hincha. Y cuando viene la barriga, es cuando usted le ve la cara de verdad. Algunos no conocen ni a papá, ni a mamá, ni a los hermanos. Otras veces sí. Pero cuando viene la barriga, entonces usted se da cuenta que ahora te dice, ¿sabes qué? Yo no tengo dinero para tener ese niño. No puedo tenerlo, estoy estudiando. Todavía no puedo, ¿sabes qué cosa? Ahorita no, yo nunca te voy a dejar, pero todavía no. Y vienen las excusas para luego hacer un aborto. Un pecado llama al otro. La fornicación lo lleva luego al embarazo y luego al aborto. Y no hay aborto sin trauma. He atendido muchas mujeres que después del primer aborto ya no volvieron a salir en cinta nunca más. Quedaron dañadas. Quedaron, hermano, que ya no pudieron concebir. Se casaron con otro, porque ni siquiera se casaron con el que les hizo el aborto. Se casaron con otra, otra se casó con el mismo. Conocí a una joven que su enamorado de la universidad la llevó a hacer 12 abortos. Y cuando termina la carrera, él terminó con ella. Y le dijo, ¿sabe qué? Lo nuestro, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Quiere decir, tú por tu lado y yo por el mío. Ella dijo, pero si tú me has hecho 12 abortos, ¿quién me va a querer a mí? Ya nadie, ¿qué tiene que ver así en la vida? Y en la fiesta de promoción, él estaba con su mejor amiga. Ella quería optarse, por eso me avisaron. La fui a ver y ella lloraba y me decía, pastor, pero ¿es qué? Es que yo he tenido esta relación con él de años, desde que estábamos de cachimbos, desde la fiesta de cachimbos, toda la universidad sabe que somos pareja de hace años. Y te dejó. Sí, pastor, y yo no quiero vivir. A mí nadie me va a querer. Tienes razón, le dije. Porque ahorita va a venir otro hombre para consolarte y lo que va a querer es fornicar también. Porque todos los hombres van a venir no para agarrarte de los pelos y meterte a la cama, sino para hablarte bonito y meterte a la cama. Porque todos te van a hablar bonito, todos te van a decir que te quieren, pero la consecuencia va a ser esa, el sexo. ¿Qué es lo que pasa cuando algunos no se separan, pero sí se llegan a casar? Se casan porque están con la barriga, se casan porque ya, bueno, sí son enamorados, ya se hicieron enamorados, eran amigos, y fornicaron, salieron cita, y ahora viene la necesidad de casarse. Tenemos que casarnos. Ahora, y que se entere mi mamá, que lo sepa mi papá, que no se entere tu tío, que no lo sepa tu abuelo. ¡Qué vergüenza! Y ahora la mamá dice, ¿cómo me has traicionado? Yo que tanto te he criado, que tanto te he educado, que tanto te he enseñado. Y mamá, pero si tú me dejabas salir hasta las 2 de la mañana, pero yo con ti. Llegando a las 2 de la mañana, llegando a las 3 de la mañana de la fiesta, oliendo a trago a la chica, el papá durmiendo y la mamá tapándole el pecado a la hija, que llegue en la noche, se saca el zapato y... para que la mamá abra la puerta, la ventana, tu papá está durmiendo, y tira la llave, y se despide del nuevo enamorado que acaba de conocer, mañana nos vemos, ya, se sube y se va, se mete ahora, al otro día sale por la mañana, y se está arreglando, no lava, no cocina, no fríe un huevo, no lava ni su ropa interior, y está que todo el día en el espejo arreglándose, cargada de demonios, de concupiscencia, solamente está pensando en la maña, está pensando en el sexo, está pensando que ya viene el hombre, entonces viene el hombre con el carro, ¡rin! Viene con el carro, y entonces la chica, me llama, mía, me busca mi zapato, se pone el zapato, y sale corriendo. Y mamá, ya vengo, mamá, ¡brum! Sale, ¿a dónde? A fornicar. Se fue a comer, luego se fue a un motel, luego regresó. Hasta que viene la barriga. Y entonces cuando ya le hizo un aborto, le hizo dos, o de repente no le hizo ninguno, pero salió encinta, de repente, ¿sabes qué? Hay que casarnos. Tenemos que casarnos. Y se preparan para la boda. Y lo que están esperando es comprar las cajas de cerveza. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué va a haber de comida? Hay que traer a los amigos, que haya lo mejor de lo mejor, porque es nuestra boda. Y luego se casan de blanco con una faja apretando al bebé adentro. Y lo tienen al bebé bien apretado. Y ella con el vestido blanco. Y pasan y toda la familia ahí saludando a la novia que está pasando. Otro dice, yo no voy a la boda, yo voy a la fiesta. Y a la hora que está pasando las tías saludando a todas. Hola, qué linda estás, hijita. Y cuando va avanzando dice, tiene 3 meses. Está encinta, mírale la cara que tiene desencajada. Ay, pero si está embarazada, ¿qué crees? Míreme, lo que estoy hablando es la pura verdad. Lo están esperando. Lo están esperando solamente que terminen la ceremonia para salir corriendo a la boda. A comer, a bailar. Salud con el novio, salud, el baile, y la vanidad de vanidad, el que tiene más, tira más, y se exhibe más, y el que no tiene, con lo que tiene. Algunos con orquesta, otros con el tío millonario, prestaron un carro de lujo para que todo el mundo vea que era un buen carro, y a todos les preocupa eso. ¿Cómo va la boda? Que van a hablar de la boda. Rajan de la comida, rajan de los bocaditos, rajan que faltó trago, rajan de todo. Al final se ve el novio y la novia, ¿a dónde? A la luna de miel, y se saca el vestido y lo primero que le sale es la barriga. Y ahora ya no hay nada que descubrir porque ya todo lo hicieron anteriormente. Entonces ahora ya se casaron. Viene el primer día, la primera semana, el primer mes, y todo ese supuesto amor, entre comillas, desaparece. Y ya no hay amor. Y ahora viene el primer hijo, y la chica ya no tiene el cuerpo que tenía antes. Y la cintura y el cuerpo le cambió. Y el hombre que estuvo fornicando con ella, antes de casarse, ahora después del matrimonio, el 89% del fornicario ahora es adúltero después del matrimonio. Que estoy hablando que la mayoría de hombres que vinieron antes del matrimonio teniendo sexo, ahora después del matrimonio, son hombres que traicionan a la esposa. Y la dejan a la mujer, y ya tengo que hacer, y llegan tarde, y ahora ya no vienen, y no vienen a dormir, y ahora vienen oliendo a trago, y le dicen a la mujer, lo hemos visto con una, lo hemos visto bailando, vieron el carro en tal sitio, lo vieron, y ahora los pleitos en la casa, y el hombre comienza a insultarla, a veces pasa al año, a los 2 años, a los 3 años, a los 5 años, y quiere que le diga una gran verdad, de 100 matrimonios, 80 se separan. ¿Por qué? Por el sexo prohibido. Porque confundieron el verdadero amor con la pasión de la carne. Porque lo que solamente buscaban era eso, la pasión de la carne. Las relaciones sexuales son una bendición dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio, Dios pone su de aprobación. Pero fuera del matrimonio, Dios dice, yo lo voy a juzgar a los adúlteros y a los fornicarios. ¿Cuáles son las consecuencias entonces? Tenemos en estos momentos más de 250 mil madres solteras en el Perú. Un montón de jóvenes que las engañaron o se dejaron engañar. Salieron en cinta, tienen un hijo y el hombre se fue. Y déjeme decirle a usted, joven, que está así, conforme le estoy diciendo hoy, quizás no se llegó a casar, pero conoció a alguien que luego le hizo un hijo y ahora se fue y te quiere pasar 50 soles al mes, que viene a ser 15 dólares por el niño que te hizo. Y hay que corretearlo para que te pase y para que se acuerde que tienes que comprar leche. Y hay algunas mujeres que van a reclamar al hombre y le dice, dame que no tengo para el diario. Y entonces el hombre dice, bueno, ¿quieres que te dé? Entonces pasa a mi cama si quieres. Si no, no te doy nada. Y he conocido jóvenes que me han dicho, pastor, y este hombre me ha humillado y me trata como una ramera. Eso que ya él me conoció hasta virgen. Pero miren lo que hace conmigo ahora. La tenían a una chica horas de horas esperando en un parque para llevarle 5 soles a la semana. Después que se aprovechó y la usó como le dio la gana. Y en una de esas veces que estaba en ese parque con su hijito que no tenía que comer, ella esperando que le traigan esos 5 soles al menos, su niño se sube a uno de los columpios y se cae de cabeza y se rompe la cabeza y sangraba y no tenía para llevar al hospital y nadie le ayudaba. Así fue que llegó a la iglesia, llorando, destruida, arruinada. Y entonces ella me decía, ¿por qué me pasa todo esto, pastor? Digo, sencillamente porque tú pisoteas la ley de Dios, porque no tienes en cuenta los mandamientos de Dios. Hermano, hasta los religiosos saben los 10 mandamientos, que dicen, no fornicarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo. O sea, no cometerás adulterio. Pero no les interesa. Así como adoran imágenes, cuando la Biblia dice que no hay que adorar imágenes, también fornican y también hacen cuanta cosa sucia y mala. ¿Sabe por qué? Porque no tienen en cuenta la palabra de Dios. Tenemos más de 250 mil personas que son madres solteras. Y cuando esas madres solteras están nuevamente en otras fiestas, y están mirando uno y están mirando a la otra, ¿ves? Y la mira la madre soltera y el amigo le dice, oye, esa es madre soltera. ¿Cuál? La que está allá es madre soltera, su marido la dejó. El marido se fue. Sí, la dejaron. Ay, entonces esa es más fácil. porque ella ya sabe cómo es. Y se hacen los buenos, se te acercan con la intención que van a cuidar a tu hijito, le compran chisito, llegan a tu casa y tocan la puerta, está el bebé, estoy preocupado por el bebé, ay papito, cómo te, mira lo que te traje, mira tu tartis, tu potato chip, mira qué lindo. Y entonces la chica dice, ay qué bueno es él, oye, cómo quiere a mi hijo. Mentira del demonio, no quiere al hijo, te quiere a ti. Te quiere meter a la cama, quiere aprovecharse de ti. Pero se hacen los buenos con el hijo. Y una vez que consiguen lo que quieren y hasta se juntan con ella, y si salen cinta y tienen un hijo, le dice, ¿sabe qué? Mi hijo es el de acá. El otro, que te lo críe tu madre, porque yo no le voy a dar de comer. Y ahora vienen los problemas. No sabe usted cuánta tragedia hay en este mundo. Madres solteras. Una cantidad de millones de personas infectadas con SIDA. ¿Por qué? Por el sexo prohibido. ¿Qué diferente es, hermanos y amigos, cuando una persona conoce a Dios, cuando una persona vive con Dios, cuando una persona obedece a Cristo? Alaba lo que está vivo. ¡Cristo vive! ¿Sabe por qué le digo todo esto? Porque yo mismo soy testigo de lo que se sufre en un matrimonio cuando no está el Señor. Yo me casé con mi esposa cuando yo no era cristiano. Mi esposa solo tenía 16 para 17 años, yo tenía 20, 21. Y salí encinta, tal como se lo estoy contando. Y lo que me importaba más eran las 40 cajas de cerveza que había después de, a la hora de la boda. Los amigos que iban a venir, las personas importantes que iban, los habíamos invitado al matrimonio. Pero la verdad, hermanos, que el matrimonio no duró sino 5 años. ¿Cómo podía una pareja como yo y mi esposa, o mi esposa y yo, que tanto supuestamente nos queríamos, cómo pudo cambiar ese amor en odio? ¿Cómo pude yo aborrecer ese cuerpo si ella solamente tenía 22 años cuando yo la dejé? Si era una jovencita, bonita, y yo también era más o menos. Ahora ya estoy viejo, ¿ya? Pero en ese momento, yo no creí en nada. Mis amigos venían los fines de semana a bailar y a tomar a la casa, y nos gastábamos todo el dinero con mis amigos. Ella descubrió la traición, descubrió adulterio, vino los pleitos, al final le dije, tú con tu madre y tu familia y yo con la mía. Me separé para nunca más volver. Yo pensaba que la vida era una sola, y entonces que hay que vivir la vida. Y yo dije, mi matrimonio fue un accidente. Como cuando a uno lo atropella el carro, se cae de la escalera, sufres una... Así decía, mi matrimonio fue un accidente. Nunca debí haberme casado con esta mujer, nunca debí haberme involucrado con ella, nunca, fue mi desgracia, mi tragedia. Y entonces es que yo la dejo y me voy lejos. Y cuando yo me voy es que ella se convierte a Cristo. Ella conoció el Evangelio, llevó el Evangelio a su vida. Cuando llegó el Evangelio a mi amada esposa, hermano, ella se convirtió y a mí me avisaron. Por favor, me avisan cuando venga el novio, amén. Si no, me voy a quedar predicando hasta las 5 de la mañana, no hay problema. ¿Qué sucedió? Que yo entonces comencé a tratar de averiguar a dónde ella se había metido. Me dijeron que se había metido a una religión rara. Yo dije, ¿qué religión es esa? porque yo era de la iglesia. Y entonces, en esa iglesia donde yo estaba, ahí todos tomábamos, bailábamos, nos íbamos a fiesta y nunca nos decían que era malo. ¿De qué iglesia era usted, pastor? De la iglesia. De esa iglesia, ustedes saben, la iglesia que la que tú vas. Pero la verdad es que nunca nos hablaron nada de lo que era el matrimonio ni cómo funcionaba. Nunca escuché que dijeron que no había que cometer adulterio ni fornicación, nunca. Más bien como todo el mundo lo hacía, yo pensé que estaba normal. Hasta que llegó el momento en que mi esposa comenzó a buscar a Dios y fue para mí una razón para no volver jamás con ella. Yo la llamé por teléfono a mi suegra y le dije, ¿sabe qué, suegrita? Tu hija se ha metido en esa religión y yo soy joven y yo tengo derecho a hacer mi vida. Y mi suegra y mi suegro la botaron a mi esposa de su casa y le dijeron, has traicionado nuestra religión, lárgate de la casa, hereje. Imagínense, ahora mi esposa ya no tomaba, no fumaba, ya no hablaba malas palabras, ahora hablaba la verdad, ya no se vestía con minifalda, ya no hacía lo que antes hacía, y ahora le dijeron, lárgate, hereje. O sea que cuando era borracha, que nunca fue borracha tampoco, o sea, pero cuando íbamos a fiesta, cuando éramos mundanos, pecadores, éramos supuestamente buenos cristianos. Eso es lo que yo creía también, que yo era buen cristiano, que yo era cristiano así, y como mi religión era la más grande, yo decía, la mayoría tiene la razón. Yo no sabía que la Biblia dice, ancho es el camino que lleva a la condenación. Ancho y espacioso es el camino que te condena. Más bien al contrario, dice, estrecho es el camino, angosto es el camino, estrecha la puerta que lleva a la salvación. Y el Señor Jesucristo dijo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque es la que lleva a la salvación, a la vida eterna. Y por los frutos se conoce el árbol. Y yo nunca me puse a pensar cuáles eran mis frutos, que mis frutos eran borrachera, adulterio, y que yo estaba en una religión. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Y en qué religión estás? Ah, ya ves. Entonces estás en un mal árbol. Mi esposa ahora estaba en el buen árbol, con buenos frutos, pero por ser de la buena, del buen árbol y del buen fruto, la botaron en la casa, porque ella ya no encajaba con la familia. La Biblia dice, en el libro de los Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y mis queridos hermanos, mi esposa se agarró de ese texto. Cuando yo hablé por teléfono con mi suegra me dijo, tiene razón, hijito. Ella ha traicionado la religión y se ha ido a otra religión. Pero es que no se había ido a otra religión. Había llegado al camino correcto. Había entrado en el camino verdadero. Había entrado en la presencia del Dios vivo. Ahora era que obedecía a Cristo de verdad. Y entonces, mi suegra me dijo, te doy permiso para que te cases con otra mujer. Mi suegra, mi suegrita, que Dios te bendiga, Rosita. Me está viendo ella ahora. Mi suegra linda. Mi suegra y mi suegro me dieron permiso para casarme con otra. Y me dijeron, no importa, cásate, tú eres joven. Pero ¿sabes qué cosa? No te olvides de tus hijos. Cuando estés allá en Estados Unidos casado, bien casado, llévate a tus hijos. Sí, Rosita, cómo no. Y más bien dile a la loca de tu hija que le voy a mandar plata para que se compre un templo. Y más bien yo me voy a... Uy, cuando mi suegra me dio permiso para casarme con otra, yo saltaba en un pie. ¡Libre! Ahora soy soltero de nuevo. Nadie podía decirme nada porque era mi suegra. ¿Y saben qué pasó? Mi esposa estaba orando y clamaba, Señor, guárdalo a mi esposo. Cámbialo y tráemelo, Pero antes de que ella pida que yo cambiara, mi esposa se enteró. Primera de Corintios 7:10 dice: los que están unidos en matrimonio, mando no yo, dice el apóstol Pablo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Primera de Corintios 7:11 en la Biblia católica y la Biblia evangélica dice: la que se separa o el que se separa, quédese sin casarse o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Esto dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 7:10 y 7:11. Entonces la Biblia dice que la mujer que no se lleva bien con el marido, si quiere separarse, que se separe. Pero si se separa, se queda sola, sin casarse. Eso dice la Biblia, amigos. Dice: oh, reconcíliate con tu marido, y que el marido no abandone a la mujer. Primero de Corintios 7:39 dice la Biblia: la mujer está ligada al marido mientras éste está vivo, pero si se muriere, libre es la mujer para casarse con quien quiera, siempre que sea en el Señor, siempre que sea en la voluntad de Dios, con la persona que Dios escoge. Pero mientras está vivo el marido, la mujer está ligada al marido. En otras palabras, lo que dijo el Señor Jesucristo: lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. El divorcio no es, hermano, algo que Dios permite. Por eso que cuando usted se va a casar, usted no se puede casar con el primer payaso que pasa por la puerta de su casa, ni con el primer cara de ingeniero, o con el que tiene la apariencia de médico, o porque el título que tiene. No, no, usted se va a casar con una persona que va a ser el hombre de su vida por toda su vida hasta la muerte. Usted tiene que escoger a un hombre que usted sabe que la Biblia dice que con el que te casas, solo la muerte te puede separar. Por eso cuando uno termina el matrimonio y los declaro marido y mujer, ¿hasta que qué? Hasta que la muerte los separe. No dice hasta que el divorcio los separe, sino hasta que la muerte los separe. Eso es lo que dice la Biblia, que ya no son dos, sino uno. Entonces mi esposa, cuando se enteró que ella no podía casarse y que lo que le quedaba era o quedarse viuda o reconciliarse conmigo, que yo era el diablo en esa época, que el Señor lo reprenda, ahora tengo un pacto con Dios por la gracia de Dios. Entonces mi esposa, cuando le dijeron: tú no te puedes casar, mire hermana, acá dice esto, alguna persona dice: uy, esos son unos fanáticos, son locos. Somos cristianos, por eso le estoy diciendo esto, hermano, ahorita, para que usted no se sorprenda. Uy, pastor, pero yo me separé y me junté con otro y me volví a separar y me casé con otro. Sí, bueno, así como está, así quédate, porque tú no sabías nada. El asunto es para los que saben, porque Dios pasa por alto tu ignorancia. Dios pasa por alto si tú te separaste, te casaste, te separaste, y ahora, uy, ¿ahora qué hago? Yo me he casado 3 veces. Bueno, así como has llegado, así quédate ya. Con esa te quedas. Con esa persona, con esa te quedas. Porque tú no sabías. El asunto es para los que saben, y mi esposa se enteró cuando ya estaba en la iglesia. Entonces mi esposa se arrodillaba como buena cristiana y le decía a Dios: yo no sabía, hermano, lo que le estoy contando, no sabía. Yo me enteré un día que yo iba a predicar, estaba de rodillas orando, y le escucho a mi esposa contando su testimonio, y dijo: hermano, yo me arrodillaba y le decía: Señor, mátalo a mi esposo. Yo dije: ¿qué cosa? Yo estaba de rodillas. ¿Qué cosa estaba? ¿Qué? ¿Que está orando para que yo me muera? Y todavía le decía, sí, Señor, mátalo. Que tenga un accidente, que muera instantáneamente sin dolor, que me llamen por teléfono, que yo me entere que murió. Y decía: ¿qué? ¿Cómo va? ¡Qué mala! Decía: mala, mala, mala, mala, mala. Yo estaba en otro país pensando casarme. ¿Con quién me caso? Con una Barbie. ¿Con quién me caso? Y ella estaba orando. Mátalo. Porque yo soy joven. Y decía, ahora ya después le digo, ¿tú querías que yo me muera para casarte con otro? Mi amor, pero yo no sabía. Pero luego una hermana le dijo, hermana María Rosa, ¿cómo vas a orar eso? Más bien pide a Dios que tu esposo se convierta. Y mi esposa dice, tú no lo conoces a mi esposo. Mi esposo es inconvertible. Él no se va a convertir nunca, él es el mismo diablo. Y la hermana le dijo, hermana, Dios puede cambiar al más vil pecador. ¡Alabado sea Dios! Dele palmas al Señor, hermano. Y ahora es que ella comienza a orar. Y le dice, Dios mío, primero tienes que darme amor por él, porque yo ya no tengo amor. Eso es lo más importante. Que haya amor en el matrimonio. Porque un matrimonio sin amor, hermano, es como un ceviche sin limón. Como un carro sin gasolina. Dios es amor. Si no hay amor, hermano, en un matrimonio, el matrimonio no funciona. Si Cristo no está en un matrimonio, ese matrimonio no funciona. Es como un carro. Es como un carro, es como el carro. El carro usted lo puede tener nuevo, con buenas llantas, con un tapiz excelente, con un tremendo motor, con buenos frenos y todo. Pero si no tiene gasolina, ese carro no avanza. Ese carro no arranca. Eso es lo que pasa, mis hermanos, mis amigos. Cuando uno tiene un matrimonio y no está Cristo, no importa que haya plata, que haya título, que haya buena carrera, que haya todas las comodidades, que hermano, que tengan buenos equipos, todo. Si no está Cristo, no funciona. Pero cuando llega Cristo, el matrimonio funciona. Y llega la bendición. Mi esposa, para abreviarles ya, mi esposa oró y clamó. Y decía, Señor, ahora guárdalo a mi esposo. Y yo estaba buscando una mujer para casarme. ¿Tú sabes lo que hizo Dios? Hizo que yo prendiera la televisión en Estados Unidos y viera un mensaje sobre el SIDA. Y cuando yo conozco, por eso que yo predico mucho sobre el SIDA. Y cuando yo vi sobre el SIDA, y me enteré que el SIDA era tan fulminante, tan terrible. Y salieron unas mujeres hermosas, con ojos celestes, una cara tan linda, un cabello rubio, tan bonita, y estaban infectadas. Y hablaban de su infección y todo. Yo decía, ¡oh! Y dije, están infectadas con SIDA. Y cuando ahora salí de cacería, pues dije, ahora sí voy a casarme, voy a buscar a mi novia. Y se me acercó una gringa hermosa, una rubia, y me dijo, hi. Y digo, hi, I love you. Y digo, y le miré los ojos celestes, y se me metió en la cabeza, esta gringa está con SIDA. Yo dije, uy, esta gringa está con SIDA. Y viene un peruano y me dice, más vale una chola conocida que una gringa con SIDA. Se me metió en la cabeza que todos tenían SIDA. Y era que Dios estaba guardándome por las oraciones de mi esposa. El día menos pensado, hermano, Dios se me aparece en los Estados Unidos. Y cuando yo le entrego mi vida a Cristo en California, Dios restaura el amor que yo tenía por mi esposa, que no quería verla jamás. Pero cuando llenó ese amor mi corazón y la llamé por teléfono y le dije, Mari, me he convertido a Cristo y voy a volver. Mi esposa lloraba en el teléfono y dijo, cuando tú vengas, yo te voy a demostrar que soy una buena esposa, porque ahora soy una buena cristiana. Y hermano, después de 3 años y medio de estar separado, nos volvimos a juntar. Y cuando nos encontramos, yo le encontré a mi esposa con el cabello largo, con una falda larga, pero la veía tan bonita. Dije, qué linda, ¿cómo no la había visto antes? Hasta ahora la veo bonita, ahí está sentada adelante. No me canso de enamorarla, le mando besos todo el día, le digo, qué linda que estás. Y ya han pasado, hermano, desde ese día que Dios restauró nuestro matrimonio. Hemos cumplido 26 años de casado. Y me paro como un embajador de que Dios restaura matrimonios. Por ahí hay un pastor que se ha separado de su esposa porque dice que la han separado. Mentira del diablo. Si de verdad Dios está en el asunto, Dios restaura y sana los matrimonios porque lo hizo conmigo. Si yo les contara la primera noche, ¿quiere que le cuente? Ya llegó el novio. Pero le voy a contar. Cuando llegamos, hermano, hasta rodó solos ahora. Yo le dije a ella, ¿sabes qué, mi amita? Voy a orar. Me arrodillé para darle gracias a Dios por haberme traído de nuevo a mi casa. Mis hijos ya habían crecido un poquito. Y de rodillas me puse a orar. Y dije, Dios mío, gracias. Y cuando estaba así, diciéndole gracias, Señor, mi esposa se arrodilló al costado y comenzó a llorar. Y decía, gracias, Señor. Ay, gracias. Lloraba ella. Y cuando yo estaba de rodillas orando, dije, ¿quién grita así? Yo estaba en el cuarto con ella solo y ella lloraba ahí, levantando su mano y dijo, gracias, gracias, gracias. Y yo dije, uy, está loca. Como llora, como grita. Es que yo era de otra iglesia. Del cementerio como el... Bueno, no era un cementerio, básicamente. No me vaya a estar viendo mi ex pastor. Pero era una iglesia diferente, un poquito diferente. Y entonces cuando yo la miré que ella lloraba, yo decía, me acerqué despacito y le dije, Mari. Y ella lloraba y me miraba y le digo, ¿por qué lloras tanto? Van a decir los vecinos que te estoy negando. Y mi esposa me dijo, tú no lo entiendes, Eugenio. Tú no entiendes lo que Dios ha hecho. Pero mañana lo vas a entender. Luego lo vas a entender. Fíjese, hermano. Al poco tiempito yo recibo el bautismo del Espíritu Santo. Y ahora era yo el que decía, ¡gracias, Señor! ¡Aleluya! ¡Te adora mi alma! ¡Bendito eres! ¡Aleluya! ¡Grande es tu nombre! Hermano, nosotros hemos encontrado la, ¿cómo le digo? La fórmula para ser feliz. ¿Sabes cuál es la fórmula para ser feliz? Tener a Cristo. Ahora yo ya no discuto con mi esposa, no peleo con ella. Casi nunca estamos, nunca, hermano. ¿Sabe por qué? Porque ya no hacemos lo que ella dice, ni lo que yo digo. Hacemos lo que dice la Biblia. Y todo va bien. Hoy soy feliz. Y lo más grande, ¿sabe qué? Es que atiendo matrimonios, 40 matrimonios por semana. Y es una bendición encontrar matrimonios que ya no tienen cura. Pero cuando llega Cristo, se abrazan y se besan y salen de la mano de nuevo. Yo digo, grandes cosas hace el Señor. Póngase de pie, por favor. Y vamos a orar. Quiero que se pongan de pie y que cierren sus ojos un momentito. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora. Tú eres bueno y misericordioso. Tú restauraste mi matrimonio. Hay familias aquí. Hay hombres y mujeres aquí que ya vienen de un hogar destruido. De un matrimonio con problemas. Quizás tengan, Señor, ya un tiempo de separados. Quizás hay algunos que recién se han separado. Sin embargo, hoy han escuchado tu palabra y dicen, lo que dice el pastor es verdad, porque a mí me ha pasado. Yo te pido que hoy todo aquel que se arrepiente, reconociendo que hizo las cosas contrarias a tu voluntad, aún los que están escuchando y viendo por la televisión, cuántos hogares destruidos, cuántos matrimonios infectados, cuántas madres solteras, cuántas traumadas por los abortos, cuántos niños sin firmar, cuántas mujeres abandonadas, cuántas mujeres engañadas, cuántas mujeres usadas y hasta violadas, con un hijo que no quieren porque se parece al hombre que las violó. Te pido ahora que tú derrames tu misericordia, tu bondad y tu poder. Hermano y amigo, cierre sus ojos, por favor, y déjame orar por ti. ¿Qué tienes que hacer? Solo levanta tu mano donde estás. Eso es todo. Ahí nomás. Levante su mano, arriba o acá. Y al levantar su mano, yo quiero orar por usted y por su casa, por su familia, por el hogar que usted representa. ¿Cuántas cosas serían diferentes si usted hubiera tenido la oportunidad de crecer en un hogar donde papá y mamá son cristianos? Pero ¿cuántos se han separado? ¿Y cuánto vivimos el recuerdo de nuestra niñez donde solamente hay pleitos y malos ratos? Oremos ahora. Levante su mano. Déjame orar por usted. La familia de nuestro hermano Raúl, nuestra hermana Marlene, quisiéramos orar por ellos también. Por eso es importante venir a la iglesia. Importantísimo escuchar la palabra y aplicarla y creerla para que Dios bendiga ahora. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que tú bendigas las manos que se levantan de cada hombre y de cada mujer, de cada familia, de cada matrimonio, de cada madre soltera, de cada situación que tú conoces, Señor. En el nombre de Jesucristo, derrama tu poder, tu presencia y tu Espíritu Santo. Sana los matrimonios, pon el amor en el corazón, devuelve el gozo, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Te lo suplico y te lo pido. Tu bendición transmite a cada hogar, a cada familia, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Levantando su mano, diga gracias, Señor. Diga gracias, Señor. Gracias. Pídale un milagro a Dios en su casa. Si te vas a casar, pídele un milagro a Dios. Si estás sufriendo hoy porque tu esposo se fue, pídele que vuelva y haga la obra que hizo conmigo también. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Solamente el amor de Jesús. Solamente el amor de Jesús. Solamente el amor de Jesús. Pudo cambiar mi corazón, solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús. Pudo cambiar mi corazón. Cuántas veces yo quise amar, cuántas veces yo quise amar, cuántas veces yo quise amar, pero no podía, no podía perdonar. solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús puede cambiar tu corazón. Levante sus manos ahora. Preséntale a Dios tu necesidad. Y tú dirás, pero ¿por qué Dios me va a dar a mí? Porque te ama. Porque nunca vas a entender el amor de Dios. Nunca, nunca vas a poder entenderlo. El amor de Dios es muy grande. Su amor de Dios es grande, sublime. Grande es su amor. ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Dile gracias, Señor! ¡Aleluya! ¡Dile gracias a Dios! ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? ¡Aleluya! ¡Amén! Tenemos la boda ya. Pero antes de que pasen los novios, vamos a recoger las ofrendas. Y vamos a recoger los diezmos, que es parte del servicio. Amén. Un corazón agradecido, hermano, voluntariamente colabora con la obra del Señor. Especialmente en esta bendita obra del Señor, que tenemos estos medios de comunicación, que son tan costosos mantenerlos, pero que con la ayuda de todos podemos seguir saliendo adelante. Amén. Vamos a dar una ofrenda de matrimonio, una ofrenda de bendición. Cada uno pueda dar conforme Dios le ha bendecido. Amén. Vamos a orar por las ofrendas y vamos a orar por los diezmos. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias, Señor, en esta hora, por tu palabra, por tu presencia, por tu Espíritu Santo y por lo que tú vas a hacer también a través de esta ofrenda que se va a recoger. Bendice al dador alegre, bendice a aquel hermano, amigo, a vida nueva que ha venido hoy, Señor, con ese corazón de poder colaborar con esta tu bendita obra. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Vamos a recoger las ofrendas. Gloria al Señor. Recogemos las ofrendas mientras le pido a mi amada esposa que está aquí que pase un momentito para que nos cante un coro mientras vamos recogiendo las ofrendas y se va preparando el novio y la novia para pasar. Amén. ¿Cuándo quieren conocer a mi esposa? Acá está mi esposa, que Dios la bendiga. Ella va a cantar un coro mientras recogemos la ofrenda.